ha bajado. Hijo de puta. Bienvenidos, hemos vuelto, hemos estado una temporadita de vacaciones en las Seychelles, ahí bebiendo... Las Seychelles, Porto y demás. Porto. De la Veaga, la ría de la Veaga. En Bilbo. La magnífica la ría de Bilbao. Jengibre estaba en África, es decir, en... Yo estaba en Almería, en Francia. En Francia. En Francia, luego nos hará una pequeña crónica. Alejo pillamos hasta en Madrid. Madrid, nos música. Fuimos, eso es, sí, sí. Y he pillado el ébola allí y nada. Y estaba currando y estaba aquí en Cabieces. Está en Cabieces. Pues sí, sí, ha sido un buen verano. Hasta aquí el resumen. Os dejamos con la entrevista en Akiga y venga, hasta... hasta la próxima. Venga, chavales. No hay que cargarse mucho el primer día. Estamos escuchando AD, la canción que tienen el compartido con Knives, este que han sacado hace poco. Y eso, para que sepáis, pues estás bailando, sé que te gusta. Sí, mola. Eso se oye muy mal, ¿eh? ¿Cuál se oye mal? Tu micrófono de Madonna de mierda, sí. Es que lo tienes muy bajo. No, lo tengo muy bajo, no. Es que es un gravetón, le tienes que meter más agudos, tío. Agudos te tengo que meter a ti en la cabeza. A ver, ahora mejor. Joder, es que no me dejas meterle mano. Eso te pasa mucho, ¿no? ¿Cuál? Que no te deja meter el mano. Venga, pon eso bien. Ya está, ¿no? Ya ¿qué está, quieres, si que lo ponga igual, mejor? Soy igual. Joder, pues lo meto aquí pim pam, un poquito de aquí. Sí, y ahora está mejor, ¿no? ¿Notáis el cambio? Sí, sí, sí, hay un cambio radical. Cambio radical. Mira cómo se oye este. ¿No lo notáis? Joder, pues métele más ganancia. Joder, pero con lo guapo que está ahí Jorge con el micrófono. A ver, si tiene las manos libres. A ver. ¡Oh, sol mío! Yo lo oigo bien también. Vale, sí, vamos a dejarlo. ¿Bien? No, pero bueno. ¿Me sientes muy adentro? Eres feliz. Gracias a Dios, te siento desde la cocina. Menos mal. Desde la cocina. Menos mal. Desde la kitchen. Vamos a pasar con la gente seria y formal del programa. Super López. Entonces... De que no hay nadie, ¿sí? Super López es el informal. Yo, por descarte, tengo que ser yo. Yo creo que no. No, es Jorge. No. Qué gracioso. Vaya Jorge lo que me miras. Bueno, vamos a poner un poco de música, que de eso se trata el tema. Y vamos con un disco recién salido del horno. Vamos con lo último de Engla. El disco Extra Size Infutility. Su tercer disco ya. Y bueno, esta gente no se complica la vida con los títulos. Si el disco se llama SSI Futurity, las canciones son SSI Futurity 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, como... Entonces vamos a poner... Como Karma to Burn. Eso es. Entonces vamos a poner la número 4. Y bueno, empezamos con un poco de blanco y tal. Venga, ahí van, Engla de Polonia. We'll be right back. Perdona, estate quieto. ¿Qué pasa? Bueno, aquí continuamos en la hora del enjambre. Y ahí estaba, este tema nuevo de... Enjambre and Company. ¿De Angluf? ¿Cómo se llama el grupo? La ola de... La hora... ¿Estás ya piplado o qué? No, está bien. Está bien. La hora de que ibas de Ale, ¿no? La hora de Ale también. La hora de Satán. La hora de Ale. La hora de Ale. Ale. Ale. Dale. Ale. ¿Me toca a mí? No, a mí otra vez. Venga. Ah, bueno, pues tócate. Nada. ¿Me vais a dejar? Bueno, pues dejamos nada. Vamos a hacer lo que pues para una vez que me dejáis voy a aprovechar. ¿Vas a poner zopicote o esto, no? No, voy a poner esa. ¿Vas a poner la otra? Sí, voy a poner la otra. Joder, no me jodas. Sí, voy a poner la otra, pero no aviso. Aquella vas a poner, sí. Sí, aquella. Es que, a ver, vengo con ganas después de verano y sin una temporada que os metáis conmigo, pues digo, voy a aprovechar. Joder, vaya temazo, Ale. Pasamos a Jorge. Venga, pues nada, vamos a poner el primer tema del disco del patio de Triana del año 75 y nada, joder, un poco de alegría y de progresivo para el final del verano. Espera, repite todo otra vez, vamos a ponerte una intro. No, por favor. Sí, pon ahí. No. Déjame, por favor. Ya que vas a poner mierda. ¿Cómo? Es hora de sumergirnos con los clásicos en el rincón de Alejandro. Qué bueno, pero está bien. Sí, señor, está, sí, señor. Está de lujo. Sublime. Venga, Alejandro. Pues nada, vamos a meternos de lleno con Triana, con su primer disco del año 75, del patio, y el tema que lo abre, que es Abre la Puerta. ¡Buah, chaval! ¡Abre la puerta! ¡Cierra qué la puerta! ¡Qué buena! ¡Cierra la ventana! Que un poco de alegría para el veranito, que se acaba. Venga. Abre la puerta. Niña. A ver. Abre la puerta que nos canta. A ver, llevo toda la puta día abriendo la puerta. O sea, ¿cuál es el tema? Claro, el tema, pero la canción ¿cuál es? ¿El tema cuál es? ¿El tema? Abre la puerta, niña. ¿Otra vez? Venga, por favor, que se nos va a poner a cantar en plan Madonna aquí. We'll be right back.

es hora de sumergirnos con los clásicos en el rincón de Alejandro. Alejandro, me minas la moral con estas cosas que me traes. Me encanta, me ha encantado la intro que me has puesto. Encantado. Estoy enamorado. Voy a traer clásicos todos los días. Tenés Day, te lo traes en MP3 y te lo pones tú. Only, y yo pongo only, Korn only. O algo de Korn, sí, ¿eh? me quiere comparar a Korn, a la basura de Korn. A ver. Madre mía. Quitaros la gorra para atrás, por favor, quitaros la gorra. A ver, a mí me encanta Triana y me encanta Cor, un respeto. No. O sea, hay que respetar. Respetamos, pero es una mierda, lo que traes tú. Eso es una mierda, Cor. Me cago en Dios, puto chándal metalero. Miguel, no faltes, Miguel. Respetar. Yo vengo todos los días, no falta ninguno. Me das en tu casa, te jodes. Oye, me tienes muy bajo. Siempre me bajas, tío. Madonna. Me quieres muy poco. Es de Madonna la hostia, que hablas desde la... Eso, Nevermore. Jorjona. Ya me estoy dando cuenta. Jorjona. Es el nuevo enviado, la cocina. Jorjona. ¡Un ojo de Jorjona! Jorjona, qué buena. Jorjona, venga. ¿Qué pasa? Ah, que me toca a mí. Ahora vamos a pasar a cambio radical. Jorjona, a ver qué nos pone. Voy a poner London. London, los... London, ¿has visto la peli? Muy buena, Jason Statham y... ¿Cómo? Tanto rato en un baño ahí, London. Esto es una de las bandas que tenía... uno de los de Armageda. ¿Armageddon? Como bueno, los Willis. Armageda, esto ¿qué te que pasa, es una tío, constructora. Armageda. ¿Eh? Una constructora. Sí. Especialista en ferralla. ¿Cemento es Armageda? Cemento, sí, eso es. Especialista en tralla. Venga. Bueno, vamos con el disco Fallen from Nor. Y la canción Ripelocte. Vale. ¿Ya? Sí, ponlo. ¿Cómo has dicho que se llama? London. Te iba a preguntar el título de la canción otra vez. Repite. Ripelocte. Se pronuncia... Ripelocte. Se pronuncia... Ripelocte. ¿Cómo la has llamado, Alejandro, hoy? Meto dos hostias. Que salto. Que llevo diadema, que puedo saltar. Vamos a dejarlo para evitar... Para el cuarto y mitad de kilo de programa, ¿no? Venga, que es el primer día, de ahí vamos a tener la fiesta. Tú que estás Jorjona. We'll be right back. don't leave me. Francisco José, buenas noches. José Francisco, perdona, había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. José. Esto es satírico, ¿no? Bueno, continuamos aquí después de Satírico con José. Sí. Esto es Cabalerta. Cabalerta, que eso es. Bueno, pues da igual, para lo mismo. Contiene una T también. Black Metal, listo. Vamos a escuchar el último de Slayer, ¿eh? Pues sabía yo que ibas a ponerlo. ¡Ay, cómo te de Slayer! ¡Ay, qué tonto robo, De repente les aparezco a tu lado. ¿Cómo te gusta Kerry King? Me siento segura. Enjambre, va fuera, Tengo una foto yo con Kerry King, mi amigo del alma. Kerry Kinky. Kerry Kinky. Enjambre. Mijael. Mira la moral. Mijael Gorbachechu. Me miráis la moral. Mination de Morality. A ver si traduces. Eso, hay que hablar con, que se vea nuestra vertiente como cosmopolita. Saber hacer. Nuestro rollo, en el fondo somos pequeños hipsters. La puta mierda. A la tienes, Mijail. Ese es Mijail. Claro, Mijail, a tope. Mijail. Menos mal que no me has llamado. No. Rajoy, no. ¿Alguno de esos? Lindo. Venga, vamos a escuchar a un Slayer. ¿Cuál quieres? Super López. ¿Has escuchado? Lo he escuchado hace poco y no te puedo decir exactamente, pero bueno. Cualquier tema puede ser bueno. Una que no sea mujer core. Al revés, entonces. Fue una que sea. No hay que hacerle caso. ¿Cómo se llama la que presentaron con el videoclip este? El tema que pusieron de presentación. La que da título al disco, Repeles, ¿no? Eso es. Repeles tú. Repeles tú. Repeles. Tú, la. Mira. Vamos a poner el corte número 4 que se llama Bices. ¿Bices? De bices, no, de muchos bices. Ah, Vice. Eso, Vice, pronuncia. Vices. The pronunciation, Miguel, please. Pronunciation. Bices con V. El bice por la tocha. Vamos. Joder, marrona. Oye, córtate un poco, ¿vale? Claro, córtate. Desde que no. We'll be right back. Pita, pita, pita, pita, pitas. Pita, pita, putas, puta, puta, pitas, putas, puta, pitas, putas. Tema este nuevo, muy bueno, menos Feliponcio, chao. Tema este nuevo del nuevo disco de Slayer, muy bonito. De repente les aparezco a tu lado. Muy clásico también, ¿no? Dame sua, hijos de puta. Toma, zorra de mierda. Muchas gracias, pero, qué sinvergüenza este. Zorra de mierda. Verdad, tío, es un sinvergüenza, pero. Es una jodida. Venga, puta. Venga. Venga, que lo que voy a poner ahora. Toma, guarrona. Corbachechu. Mijail Corbachechu. Lo que voy a poner ahora se va a emocionar. ¡Oh! Bueno. ¿Comentaremos algo de las fiestas de Bilbao, de lo que ahora, viste? Ahora, cuando acabe... Ah, cuando o sea, acabe el señor López. Había chondas, gente... Vamos a poner un tema de... López estaba bueno, por ahí también un poco perdido. Ponme sintonía, por favor, porque lo que voy a presentar ahora no tiene nombre. Lo que voy a presentar ahora... ¿No tiene nombre? Es una puta obra maestra de 2015. Señoras y señores... ¿Cuál es el lunes el disco? Señoras y señores, nuevo disco de Ahab y... O sea, de verdad que me he emocionado. De verdad que me decía, lo de esta gente ya tiene nombre. Paja y lo vais a ver ahora mismo. Nuevo disco de Watch o de Green Curry. Green Curry que ya le conocéis, el de que, sí, el actor. Que estuvo en Las Viñas una temporada. Sí, sí. El actor, Green Curry. Green Curry, exactamente. Es Ventura. Siguen con su temática de océanos, mares y demás. No, no puede ser. Y vamos a poner una canción que se llama La Isla, The Isle. O sea que, atención a esto porque es que esto merece la pena escucharlo detenidamente porque. Flipante, Ahab, ahí van. Eso, y les vio López de los jefes. Y a ver si tocan por aquí, porque ni Ley Suffocation miré mil veces, Ahab nunca. Ya. Bueno, bandas, hay mil no bandas que nunca, ya te digo, Suffocation deja. Y cuatro vienen siempre, es lo de siempre. A ver, está muy bien, Suffocation, Nile, son dos grupos que en directo lo flipas, pero joder. Más veces tocan Rise to Fall y nadie se queja. veces a mí le sufocate un caray su fol, ¿eh? Yo no les he visto en mi puta vida. Yo igual les he visto una vez y me he mirado. Pita, pita, pita, pita, pitas. ¿Qué pasa? Que no hay nadie al volante, ¿eh? Bueno, pues ahí estaba la crema de Ajab. Cremita rica, sí señor. Esto escucharlo tranquilamente en casita. Sí, y... sí. Y antes hemos hablado que estuvo López Vinos en el Hellfest y el martes este que viene, el 15, salen las entradas para el año que viene ya. Sin ningún grupo confirmado, pero bueno, da igual, no hace falta. Con Azurú y Cor, creo. Podéis arriesgaros a comprarla que seguramente no defraudarán. Seguro que ahora Azurú cae. Bueno, estamos escuchando de fondo Knives, que estuvieron tocando en el Café Anchoqui en Fiestas de Bilbo. Vamos a hablar un poco de todos los conciertos que vimos en Fiestas de Bilbo, todo lo que vimos en Madrid la semana pasada en la Choza Fest, 450 personas ahí había metidas, y nosotros incluidos poniendo un poco de ruido, también estuvimos. Yo pillé el ébola, pero bueno, ya voy mejorando. Luego... Alejo también estuvo en Anosote viendo a Roble y a Shinigami. Y aquí Madonna estuvo en Francia, no sé qué esto. ¿Qué estuviste viendo? Yo, el Fallo Summer. El Fallo Summer. Fall of Summer. La pronunciation, Miguel, el please. Pronunciation, Miguel. The pronunciation. Mijael. El Fallo, eso es porno, ¿no? El Fallo. Bueno, ¿qué tal, Alejo? Fiestas de Bilbo. Menudo globazo, todos los días. Joder, madre mía. Ni dejarme ir a casa a ducharme me dejaron algún día. Day, Carpin hizo, este hizo Valery Carpin. Carpin. Sí. Te caíste. Ah, sí, me caí. No sabía lo que era el Valery, que sí, me caí el primer día. Resbalaba al suelo. Sí, empezó a llovió un poquitín y la verdad que fue un poco... Me mojé encima, me caí en un charco, madre mía. No, si la putada no fue eso, realmente. Ya te digo que... La putada no fue como iba. No, la putada no fue eso. Después de ver a Canines. ¿Y qué más tocaba ese día? ¿Qué vimos? Rest to Fall, que no fuimos. Ah, que no fuimos, ¿verdad? Que marchamos escopeteados como la mitad de la sala, yo creo. Espero que no haya nadie de Rest to Fall escuchando el programa. Y si hay, da igual. Ha sido Ale. ¿Qué tal con Canines? Bien, la verdad que bien. Un bolazo dieron, ¿eh? Bolo intenso, sí. Todo muy animado. Todo su primer disco entero y en orden, más las dos canciones que tienen con el compartido de AD. Acabaron subiendo a la mitad del público el escenario. Sí. Y bueno, interesante, la verdad que para abrir la semana grande estuvo bastante bien, ¿no? Estuvo, encima les entrevistamos, sobre todo yo, les hice un montón de preguntas. Sí, eso, sobre todo Miguel, ya podréis escuchar la larga entrevista que les hizo Miguel. A ver si Ale haces algo una vez. Ya te digo, a mí me da vergüenza. Estuve toda la semana grande rascándome los huevos. Vamos, toda la semana grande. Yo haciendo entrevistas toda la semana grande, luego entrevistamos a The Wizards, también yo. También eso, también. A Horn of the Rinoceronte, también yo. También Miguel, eso es. Le tocó a todo Miguel esta semana. Todo. Algunos trabajábamos y no podíamos ir, pero bueno, eso que... Yo no estaba. Bueno, pues el primer día eso, en el Anchoqui Knives, estuvo de puta madre. La verdad es que eso, pues todo el disco entero, y si no habéis escuchado el disco y tenéis oportunidad, pues compraroslo, porque está a la venta ya por ahí en Bilbao, en Power Records y por ahí, no haga ruido con la boca que te mete una hostia Madonna. Madonna, luego tú fuiste también el sábado a ver al Death Fest ese, ¿no? Ah, hostia, sí. ¿Qué tal? Acabamos el Pablo y yo con una borrachera que nos tuvimos que ir antes de que acabara. ¿Qué Pablo? ¿El de los Picapiedra? No, Pablo, el de FPV. Ah, el de FPV. Chatarra. Pablo Chatarra. Vale. Creía que era Pablo el de... Pero el festi, ¿qué tal? Gente, tal, ¿no? Justito, bueno, se llenó entero. Joder, pues se llenó solo con los grupos. Hostia, claro, es que no me jodas, ya solo con, claro. Con el set de baterías. Es que nunca estaba petado porque la peña estaba fuera del carro que hacía. Claro, es que en un garito así, ya solo con el set de baterías, solo vamos. Vas a ver un concierto y lo mejor es estar fuera. ¿Y el caso Urquijo, visteis? Que va, yo no estaba, me fui. Tenía tan morón que solo me quería tumbar en la hierba y fuimos. Pues en Iturribí de hierba, mal. Pues nos fuimos al parque a Chavarre andando para bajar el morón. O sea que vas a hacer una crónica guapa del concierto entonces. Nula prácticamente. Y vi a Stolisis, ¿Cuántos estaban? Eso, otra broma. Otra broma. Estaban tres. ¡Hostia! ¡Qué pasada! ¿Cómo mola esta gente? Oye, ¿cierto? Vaya bolazo que has visto. Hay que hacer porra. Cada vez que se anuncian hay que hacer porra. ¿De cuántos irán? Igual algún día aparece solo la cantante o el guitarrista. Y vi unas cuantas bandas más, pero que tampoco me acuerdo mucho. Pues como en Mogambo. No, por eso que... No, de Mogambo me acuerdo más, sobre todo del final. Francia, comenta Francia. Francia de puta madre. Francia, pues Francia es un pueblo muy bonito. Hablan un poco raro, ahí como... Hay nazis, ¿no? No dicen bien la... Sí, había unos cuantos con pinta nazi, pero bueno. Yo qué sé. Tienen que vivir también, pobrecillos. Bueno, eso lo dices. Nada, grupos, no, también... El mejor bolazo fue el de Seitan. O sea, Seitan, Destroyer 666, Putty the Fall muy, muy brutal también. Seitan y Soja suelen echar o cómo? Sí, Seitan y Soja también. Soja. Hijo de puta. Con cebollita pochada. Seitan con cebollita pochada, tocaron. A ver. Mejine Abad, la mayor basura que he visto en mi vida. Joder, Seitan Abad, que era un... Bueno, a ver, Mejen era un festival gastronómico. Mejen lleva siendo la basura, yo creo que... Pero es el peor concierto que les he visto. Años, o sea, era años. Patético, no sé. Intentaban hacer free jazz, black metal, no sé. Yo no sé visto, qué mierda intentaban hacer. He visto conciertos patéticos ya... Pero eso fue el sumum de la bobería, tíos. La mierda. Y luego Abad, pues ya te puedes imaginar, un puto circo. Mayor, o sea, paraba las canciones a la mitad para que la aplaudieran, ¿sabes? O sea, era, pero estoy haciendo el cangrejo, escupiendo fuego con desgana, o sea, no sé, o sea. ¿Escupiendo fuego con desgana? ¿Cómo con es desgana, eso? Sí, sí. ¿Que no, se te cae no, por aquí? Sí, sí, casi le caía la bola al suelo, si la boca fuera con lo que me echaba. Si lo escupes sin ganas, se te cae. Sin ganas, ahí se queda, ¡puf! Para eso ha sido fuego. Para eso que no haga nada. Joder, Abad, con jamón. ¿Qué más? Nada, ya más. Putre Dofal, gran descubrimiento. Una banda de Green Death, con un batería de la hostia. De... ¿Qué? Ah, toma. Pues fue un bolazo del copón. O sea, acaban de sacar disco este año. Acaban de volver, yo creo, hace 2 o 3 años. Y... De la repolla. Bolazo, tío. Shooter bien, ¿no? Has dicho también. Shooter... Un muro de sonido. Una tralla del horror. Los Coroner de la hostia también. Como siempre, la segunda vez que les veo, impresionante. Y San, pues en su salsa, pues, Paranoia y... Vizcaína, pil, que salsa, ¿no? Sí, es salsa, sí. Y se ya demasiado vanguarde la última vez que le vi yo, ¿no? Demasiado bueno, vanguarde. Sí, está guapo. Al menos saben tocar. Hombre, los... Tocan de la hostia. Los de Lepros. Es un placer. Si te gusta ser... Tocaba con los ver buena música... Con los pues... chavales de Lepros, que son unas máquinas. Lepros, no. Son los que es la banda con la que toca él. ¿Sí? Sí, son unos chavalillos y tocan, bueno, del copón. Investigaré. Pues yo que sé, gama aceptable en sus rollos, ¿sabes? ¿Cuánto valía la entrada? Por Curiosity. Yo que sé, 70 pavos. Yo que sé. 70 pavos. ¿Y qué tal? ¿Consumiciones dentro y demás? ¿Qué tal los precios? Pues el medio litro de la... ¿Cómo se llama la birra, tío? De la cerveza Blanche. Bueno, no me acuerdo. Pues estaba de puta madre la grilla. Luego la comercial era la... Joder, ya empiezo otra vez. Cronenburg. ¿Y el precio eso? ¿El precio? 5 pavos. No hagamos publicidad. Ah, no sería Cronenburg. No. Cronenburg no había. Bueno, no hagamos publicidad. Había Amstel. Fuera. Amstel, algo así, ¿no? ¿Y cuánto? ¿5? Una puta mierda. 4 pavos el medio litro. Pero la otra estaba mejor. Estaba muy rica. Joder, Edelweiss. La birra era Edelweiss. Edelweiss, la Blanche. Blanca. ¿4 pavos el medio litro? 5 pavos el medio litro. Está bien, ¿no? No está mal. Bueno, va a ser Francia. Perderá otra 4 pavos en medio litro. Sí, bueno. Está mal. No, sí, está bien. No es como. No, está bastante bien, vamos. La comida, pues, podías comerte algo desde los 3 pavos hasta los 6. ¿El Seitan cuánto valía? No había Seitan. Podrían haber llevado algo de merchandise. Dindon, ¿eh? Es que lo que hay que aguantar aquí. El festival de puta madre. Lo que pasa que ya se enseñan las fotos. Todas las fotos que puedes ver, la gente está parada. No sé, tampoco hacía frío. No sé, no. O Se está a gusto, pero no, son muy quietos. Por eso, si hacía frío. No son muy quietos. Sociables tampoco. Excepto la peña que estaba enfrente, que había una discoteca ahí montada puta madre y borrosos hasta las mil. Así que bueno. Sí, bueno. A gustito. Siempre sí. Se encuentra uno con los de su raza. Hombre, y más tú. ¿Eh? Y más tú. No, los borrachos se encuentran entre sí. Razas de noche. La película la quita de noche, Jorge. Eso, las razas de noche. Razas de Jorge. Bueno, pero menos mal que no las razas de Mijail, tío. No, yo no fui. Razas de Caín. Por cierto, ahí la habrías pasado mal, ¿eh? Qué cruz. Bueno, no te rías tanto. Te vas a ir fuera, ¿eh? Y eso, bueno, eso siempre se puede buscar. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué? ¿Qué? Wizards, ¿qué tal? Wizards, yo no estuve, cabrón, que me tenía que madrugar al día siguiente. Estuviste tú. Ah, es verdad, que les hice la entrevista yo y todo. No, tú estuviste viendo el bolo, en tal caso. Vale. En un estado inconsciente, seguramente. Sí, pues el concierto estuvo guapo, como siempre. Wizards tocaron una versión nueva que no habían tocado nunca. Tocaron una versión nueva. Vale. Y tengo el vídeo para grabarlo, luego ya lo pondremos algún día en el Facebook. Y la verdad es que estuvo muy guapo Wizards. Tocaron también con Cowar y no sé quién más, que tampoco fuimos a ver porque no pudimos, estábamos en otro sitio. Y luego el martes fuiste tú a ver a Estricalla, ¿qué tal? Estricalla, bien, bastante bien, bueno, en su línea, tampoco ninguna novedad. Tocaron clásicos de siempre, temas de su último disco y bueno, bastante bien. Comentar que fue ahí en la calle, una especie de camioneta escenario. Un poco improvisado. Tocaron también con Inferno y Gutibera y otra banda más. En Comanche fue eso, ¿verdad? En Comanche, sí. Y bueno, sin más, en su línea, que nadie había Esticalla, pues. Pues nada, ya sabe lo que hay. O sea, tralla y zapatilla. Y bueno, buenos temas. Había ambientillo, así que bien. Bilbao tropical encima, hay que decir que hacía un calor todos los días ahí. Sí, sí, este año tuvimos suerte con el tema del tiempo. Y también vi a Chimo Bayo ese día, ¿eh? bastante bien Chimo Bayo. Muy mal, Chimo Bayo. Comentar que ese día se juntó un montón de cosas, porque tocaban también a la vez que Estricalla, tocaban a Habeas Corpus, tocaba Bloody Brotherhood. Y tocaban también... No, Bloody Brotherhood fue el lunes. No, fue el mismo día de Estricalla. Porque me acuerdo que acabó Estricalla y fuimos a ver a Bloody Brotherhood a ver si pillábamos algo y justo habían acabado. Sí, ¿no fue el lunes? No, fue martes también. Y tocaba también Joseba Irazoki en Algar. Sí, bueno, había su banda. Sí, había bastante movimiento, sí, ese día. El martes hubo un montón de historias. Sí, sí. Un mogollón. ¿Y Seitan? Ah, no, Seitan. La chonda. Bueno, y luego Horn of the Rhino. El miércoles. ¿Te gustó? Me gustó mucho. El setlist fue bastante guapo, la verdad. Empezaron con el tema harto este que tienen del último disco. Y la verdad que estuvo muy chulo. Luego lo que no me gustó tanto ya fueron Anestesia. Era la primera vez que los veía. Y la verdad que me parecieron un poco aburridillos, aunque me mire con cara de odio, mire. No tengo opinión. Okay. Para mí fue un buen bolo. La verdad que para mí eso, yo me parecieron un poco lineales. ¿Un bolo? ¿Tú estabas? Claro. Ah, es verdad, vale. Joder. ¿Cómo estaba aquí la peña? Ya te digo, ¿cómo estaba aquí el pollo? Y el Hambre también estaba. Estaba bonito, ¿no? Ah, sí, estabas con Hinchazo, ¿no? Yo me lo pasé bien en el Fiesta del Blog, sí. Hablando con los mubles y... Mejor no te rindo muy bien, la entrevista muy bien, esa que te hice yo ahí. También, sí, muy simpáticos ellos. Sí. Ahí estuvimos con Rambo y el otro. Y ya está. Y ya llegamos al sábado de Tooth. Al sábado de Tooth, es verdad, primero bolazo de Tooth. A ese fuiste tú solo, no sé si nos podrás decir algo. Efectivamente, no os puedo decir nada. Pues hay que ha dicho que fue la hostia. La hostia. No, Tooth estuvo guapo. Ese rollo que llevan ahí en plan Dude, ahí un poco más. Me recuerda también un poco Lisabo a la primera época. Sí, también. La verdad es que estuvo bien. Es un trío ahí de Guernica. Esperemos que no evolucione como Lisabo. Es un trío de Guernica que se lo hace bueno, muy bien. Eso la verdad. Habría que discutirlo. Pues ya les llamamos y discutimos un día. Eso. Y... si hace falta nos pegamos con ellos, claro. La verdad es que estuvo muy guapo, tú. Muy guapo. En el Anchoque fue, esta vez había que pagar, los que tuvieron que pagar. Y eso, estuvo bien. Luego tocaron Tundra y ya está. Y antes de hablar de... ¿qué ha liado? Nada, continuamos. ¿Hecho ruidos? No sé. ¿No sabes lo que has hecho? Él dice que sí. Te va a meter la lata por el ojet. No. No me entra. No te va a entrar. No, hijo de cosas puta. Más grandes te han metido. Vamos a pasar. Puta madre. Venga, vamos a escuchar a Wizards y luego hablamos de Madrid, del Festi. Vale. Hostia. Venga, presenta. Pues nada, ponemos el tercer tema del disco de los Wizards que ha sacado hasta ahora, que se titula Deal with the Witch, y a mí me parece un temazo, la verdad, que temazo que va a ser un clásico. Va, dentro de poco va a formar parte de mi sección, de mi nueva sección. Vas a ser como tú, vale, un clásico. Un ya. clásico. Ayer maté a mi hermano. ¡Qué guay! Ayer me follé a mi hermana. ¡Ay, precolombino! pues ahí estaban Wizards. Cuando el Hobbs echa la cabeza y este deja de toser Madonna, pues vamos a hablar un poco del Choza Fest. Que Top Beer. Vamos a hablar de estos genios que has puesto ahora. Estuvimos ahí en Madrid viendo a muchos grupillos, a Greus. A Greus, con Greus comenzó la noche. Bueno, comenzó la noche con. Comenzó la noche en el bar de al lado. Alfredo Greus. Sí, conoció la. No, la noche comenzó con unas cañas y unas patatas al alioli y unos mejillones ahí con vinagreta. Pero mira que eso es castizo, ¿eh? Sí, la verdad que. Era lo que ponían de tapa, tío. Y bueno, a partir de ahí ya empezó la noche con la hora del caos. Ahí empezó a decaer todo. Empezó a decaer, sí. Desde que Miguel subió a pinchar, empezó que no, a ahí estuvo bien todo. La pregunta es, ¿qué puso Ale? No, yo no puse nada. Ah, nada, no. Yo solo ponía cervezas. Yo era el encargado de ir al camerino, coger cervezas y llevarlas atrás. ¿Cómo va a dejar a Ale poner música? Claro, no me dejaron ni acercarme. Perdón, ¿en qué estaba pensando? Claro. Ni acercarme. Dijeron, este nos viene aquí con un disco de Camarón y nos jode la noche. ¿En qué cabeza cabe? Bueno, pues ahí estuvimos en el Choza Fest, 450 personas nada más y nada menos en la Sala Caracol de Madrid para ver este festi, que era su la primera edición que hacen en Madrid. Siempre lo hacen ahí en las Canarias, ¿dónde lo hacen? En Canarias. Liceo, no sé. Y esta primera edición pues fue un éxito tremendo, vamos. ¿Qué miras? Que yo tengo vídeos de eso, tío. Y empezó el dúo Greus, que está formado por el batería de Mo y un guitarrista de... Yo no sé quién es el guitarrista. De un grupo catalán, habíais dicho eso. Joder, esos que son igual que en Tombez, catalanes, no me acuerdo ahora. Grevial. Vete a la mierda. No me acuerdo. Nada, igual. Bueno, sin más. Tampoco, la verdad que no estuvo mal el bolo. ¿Moxa? Moxa, eso. Moxa. La guitarra de Moxa. El... No estuvo mal. El disco sale este mes, a finales. Habrá que escucharlo con detenimiento. Y lo saca Vi Core Core que te pillo. El disco. Vi Core. Vi Core. Y eso. Habrá que comprárselo 15 para volverle. Greos, muy buenos. Tickly, tickly. Y luego tocaron Sonoff. ¿Qué tal Sonoff? ¿Te gustó? Yo Sonoff estuve fuera. Yo también. No podemos comentar nada de Sonoff. Yo realmente escuché me regalaron un disco en su día y la verdad que no me llamaron mucho la atención. No me llamaron. Pero bueno, eso, que había gente que les vería. Yo tampoco, es que justo me tocó descansar. Y luego tocaron estos. Luego tocaron unos putos genios. Tiki-Tiklis. Presentando tres temas nuevos, Jardín de la Croix. Y bueno, el bolo de la noche. Bueno, para ti. Dejaron a la peña a cuadros. El que no los había visto flipó. Y el que no, también a cuadros. Sí, señor. De un bolazo están metiendo en los temas nuevos partes de piano. Con un piano. Y luego eso, tocaron este tema que está sonando, el último, dejando a la gente eso, vamos, pero... Dejando al resto de grupos, porque a mí ni a Drift sonó igual, vamos, ya te digo. Y nada, y el tiempo me acabará dando la razón en este tema, lo sé seguro, vamos, y eso, estoy con ganas de que presenten también ya su cuarto larga duración. Que están metido ahora en rollo de grabar y a ver si lo sacan pronto ya una vez, porque la verdad que espectacular, vamos, espectacular. Son la hostia. ¿Y cuánto hay que esperar para que el tiempo te dé la razón? Pues poquito. Si unos tíos como Tundra echan en los 40 principales, Jardín de la Croix, vamos, dentro de poco acabará todo el mundo pues rendir a los pies. Porque todo el mundo dice que es muy aburrido. Más aburrido es marcar. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que salen los cuatro principales? No. Ah. Todo, totalmente lo contrario. Solo quiero decir eso, que sin más, que la gente te dice que es un grupo aburrido, pero más aburrido me parece marcar quintas durante 15 minutos y ritmos lentos de batería. Y también me gustan. A mí me pueden parecer muy pesados, pero. Que vamos, que hay que tener un poco humildad y reconocer lo que es indudable que son unos musicazos, vamos. Pues el momento de Ale el técnico. No, pero vamos, de verdad, tío, que de verdad, que... Explica a la gente que es marcar quintas, que igual nos están escuchando aquí. Yo sé lo que es marcar quintas. De cerveza. Claro. No, pero eso te quiero decir, que me parece muy ruin decir que les parece aburrido porque mete mucho tapping. Y luego escuchar estilos como puede ser un grupo como Saint Vitus, así que me dirá si no es repetitivo hasta la saciedad también. Que es que te pueda gustar menos o más, pero que no me vengas a decir que son un mal grupo, vamos, ni mucho menos. Son unos pedazos músicos, pero de los pies a la cabeza. Y el que diga lo contrario es que no tiene ni puta idea de lo que anda. No, a ver, la cuestión de Jati de la Cueva no es que sean malos músicos, obviamente son los músicos de la hostia, pero hay gente que sí, sí, que el rollo tan virtuoso le acaba aburriendo. Le acaba, sea, sí, igual, no, te quiero decir que, ver, que eso, que respetos, le suena, sí, sí, que le suena aburrido, pero es lo que te quiero decir, que yo me he encontrado con el tema ese, que te viene gente diciéndote con una camiseta de Saint Vitus que es un mogollón de repetitivos, que mucho tapping y mucho tal. Y joder, no sé, sin más, que eso, que. Que bueno, que a mí me parecen unos genios. Y luego acabó la noche con Adrift, por cambiar un poco de tema también. Que Adrift, pues eso, en la misma línea, pegaron un bolazo. En su línea, ¿eh? Sí, sí, eso, vamos. También decir que ya que Miguel no lo hice, por lo menos a mí me pareció que el sonido hubiese podido mejorar un poco, el sonido de la sala. No estuvo al 100% ni mucho menos, vamos. Pero no estaba así, contento Raúl, no, con el sonido, pero bueno, ya te digo, tampoco sí. Yo estaba ya pimplado, yo ya bien. El cabrón del tanto que se metió con el sonido de High on Fire en su día, pues el sonido no estuvo ni... High on Fire fue penoso. Ya, bueno, pero no fue penoso, lo que se había un clac, clac, clac de vez en cuando, pero eso que... Bueno, sin más, la noche estuvo fue interesante. No sé, la batería, lo de clac, clac. No, era una movida del bajo, la guitarra, que le hacía contacto y le hacía ruido, no sé. Y no lo oía nadie. Bueno, nadie, no lo oía el técnico. Y luego, bueno, decir que acabó... Y Adrián muy guapo, la verdad, de decir que era su último concierto hasta más ver, hasta dentro de un año por lo menos, que se va el bajista a Nueva York o a Estados Unidos una temporada, un año. Ya me tengo una hostia, enjambre. Y eso, pues ganas yo de volver a verles y eso que queda un año todavía. Pero ya les veremos, porque Arturo les traerá alguna vez. Adrián, ¿no? Pero muy grandes Adrián, como siempre. Decir que acabamos la noche a ritmo de heavy metal en bueno, decir que acabamos poniendo música luego ahí también. Ah, bueno, sí, eso, acabamos poniendo música. Estuvimos un par de horas poniendo un poco de ruido. Y pusimos Looking for an Airway y estaban los de Looking ahí, muy, muy entretenido todo. Muy bien, a ver si se pone a cantar algo, ¿no? Muy bien. A cantar, no, a tocar, que la guitarra. Eso es. Y no, bueno, y al final eso, acabamos la noche en una discoteca de centro de Madrid, bailando heavy metal hasta la saciedad. Clásicos como Wax, Halloween, Manowar, hasta las 5 o 6 de la mañana, ¿no? Estudiamos. A las 6. ¿Estuviste en el We Rock? Sí. Sí. Bueno. Sí, no, la verdad haz que... Haz de puticlub. Sí, sí, eso te iba a decir. Es un joven puteche. Sí, sí, sí, sí. Realmente, o sea, vamos. Tiene asientos rojos ahí de cuero ahí. Sí, pero la noche fue muy... No, realmente estuvo de puta madre, tío. La fauna que se movía en el local era la hostia, tío. Era como de repente estar, no sé, en una película de Hollywood, tío. Todo el mundo con unas pintas. Cuero, vamos, por ahí, lencería fina de las metaleras, vamos. ¿El baño qué tal? Ni idea. Yo estuve bailando en medio de la pista solo. El baño está ahí. Toda la noche, vamos. Porque el Miguel, como siempre el soso de él, se nos sentó en una esquina y a tomar por culo. Pero tuve que salir yo solo ahí a dar el pecho, a poner el pecho y venga a bailar. Sí, no soy muy de heavy yo, la verdad. Pero bueno, luego puse Pantera. Me animé un poco, me levanté así unos pasitos. Bueno, Dream Theater pusieron también. Fue la hostia. La verdad que un garito para tenía conocer. Cerveza esta, Alhambra 1900. Eso, rica, además eso, con buena cerveza. Muy buena, sí. La verdad que lo pasemos bien. Sí. Luego nos montamos en un taxi, Iván se metió con la taxista, una señora mayor en un taxi. Me está llamando mayor. La verdad déjala aquí, déjala aquí. Toda la noche fue muy graciosa y el viaje en taxi no pudo ser menos. Sí, la liamos un poco. Pobre señora. Un saludo para la señora Mari Carmen. ¡Opa! Que nos llevó sanos y salvos. Estaba el Iván, no te saltes el semáforo. Iván indicándola cómo conducir. Decía, no parecía Luis Moya. ¿En serio? Luis Moya. Sí, decía la señora, no, tranquilo, hijo, tranquilo, que no voy a hacer nada. No hace falta que se salte el semáforo. Fue muy gracioso. No, qué va, pero eso. Dice Iván, llega Iván al taxi, se queda mirando y dice, ahí va la hostia. Dice, no me esperaba una señora mayor. ¿Se puso a rezar? No, por favor. Luego fuimos para casa y estuvimos hablando hasta el amanecer. Algunos hablando y otros durmiendo en el suelo, me cago en Dios. Sí, yo me quedé hablando. Los que hablan normalmente se quedan en la cama. Sí, bueno, son unos cabrones, sí, sí. Son unos cabrones, pero de la hostia. No, yo me quedé en el sofá hablando, ¿eh? Luego te tienes que levantar, luego a las 9 de la mañana pillas una cama y de repente te despiertan unos ronquidos, miras hacia tu lado y lo primero que te encuentras es el cabezón del Miguel, tío. Imagínate. Yo dormí contigo, ¿eh? Sí, sí, sí, tío. Sí, ahí sí, arrimaos. Sí. Yo que pensaba que eran los gatos. Pero la, no, te arrimaos nada. Una lejopa y soplándole en la nuca. Pues poco dormí yo. El instante es igual. Bueno, pues muy grande el chozafés, a ver si hace más años y nos vuelven a llamar a poner un poco de ruido. Y a que nos den más birras y más rusos blancos, que estaban cojonudos. Yo no bebí de eso. Yo sí, sí. Estuvieron durante toda la noche, sí, y sacaron un par de unos cuantos rusos blancos. Yo bebí un par de ellos y la verdad que bien, bien ricos. Luego me vino bastante mal la leche esa que me ponían, pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, jengibre. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué vas a poner? Stargazer. ¿Stargazer, la serie o la peli? Vete a la mierda. Vaya, hombre. ¿Stargazer australianos? Eco. Conta arriba de casa, Stargazer australianos. ¿Y qué? Pues nada. Un temita de su último tema. ¿De su último tema? ¿Un temita? De su último. Un temita de su último álbum. Ah, vale. A Mirgin to the Banders. Banders. Eso. A Mirgin to the Banders. No, así no se llama. Aner. No, eso es el disco. Ah, vale. Aner Raid y Nelders Carousel. Sí. Pues esa. Carousel deportivo. Me encanta esta banda. Brutal. Te encanta, ¿eh? Uf. No sé. Thank you. Muchas cosas hay inexplicables en el universo y en la vida. Una de ellas es que existan grupos de música que concedan entrevistas a esta gentuza. ¿Qué te has puesto ahora? Sí, ¿qué me he puesto de qué? Te has puesto el pelo palete ahora. No sé. Me acabo de soltar, yo qué sé. Se ha soltado la melena, hombre, déjale, joder. Joder, Madonna. Ese micro da poder, yo creo, ¿eh? Ahí. Lo que da poder es lo que se ha bebido ahí, la botella. Ya, también. Me quedaba un cuarto de botella, no me quedaba más. Un cuarto. De vodka. Bueno. Más vicio. ¿Por qué es de agua? Más vicio. No más que tú, pero sí. Venga, anda, dejaros del vicio. Venga, vamos a hablar ahora de que se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado, sí, se nos ha olvidado. Se nos ha pasado el concierto que hubo en Alansotegui en el Locomotora Gastechea de Roble y de Shinigami. Empezó, la verdad que fue un poco gracioso. Hubo gente que del pueblo que se pasó a verlo, unos chavales y un viejillo. Los chavales, lo único que se oyó fue decir, mientras un colega se quedaba mirando para los demás, nos vamos a quedar viendo esta mierda. así lo digo, con toda su alma, sí, fue muy gracioso. Y luego vino un viejo porque parecía que no le dejaban dormir, pero el tío tenía pinta de todo menos de estar en la cama, porque olía a vino que tiraba para atrás. Y la verdad que también fue un momento gracioso. Pero... Yo creo que fue una excusa, porque no tenía nada más abierto. Yo sí, yo creo me que voy sí. A meter aquí, yo creo... a ver si me da por vino. Yo creo que sí, por lo que decían que el tío era un conocido del pueblo, que yo creo que eso, que llegó para allá arriba y dijo, hostia, mira, hay chavales por ahí, voy a ver si cae algo. Eso. Y nada. Si cae alguno. Y nada, eso, empezó la noche con Shinigami, todavía con eso, con la formación de tres, cantante, bajo y batería. ¿En serio? Sí, todavía eso, está Jan contra un guitarra, me parece que esta va a ser la última vez que toquen, por lo que comentaban el otro día, ya quieren grabar estos temas que tienen hechos, empezar a componer. Y la verdad que, hostia, temas muy potentes, solo con el bajo aún así, pero que cuando metan la guitarra va a quedar bastante guay. Yo tuve la suerte de verles con la guitarra y suena bien potentes, y eso, 4 o 5 temas muy, muy guapos. Luego eso, cerró la noche Roble con el nuevo batería, que era la primera vez que se presentaban. El Pelos, eso es. La verdad que yo les he visto, era la tercera vez que les veía. Y la verdad que ya, bueno, pues eso, parece que están empezando a coger más cuerpo. Los temas son largos, pesados y tal, pero suenan... Van al gimnasio, han cogido más cuerpo. David está cogiendo más cuerpo. Y nada, pero eso, ¿no? De verdad que son temas así pesadotes y tal. Y la verdad que lo que son los temas bastante guapos. Lo único que yo creo que les falta es un poco de coger horas, vamos. Con el Pelos detrás también en la batería se nota que han pegado un paso adelante. Y eso, pero que si, ya te digo, que los temas en sí están guapos. Un poco más de darle caña y tal, y sonarán muy, muy bien. Cantaban tanto David como Raúl, me parece que las letras son en castellano. Y eso, y ya te digo, el sitio donde fue el concierto estaba de puta madre, era al aire libre bajo un tejadillo, que la verdad que yo creo que es un espacio que no se utiliza mucho, por lo que decía la gente. Y ya te digo, así para la época de verano sería la hostia poder ver bolos más a menudo allí, vamos. Estaría bastante bien que empezaran a moverlo un poco. Pero bueno, pero ya te digo, una buena noche entretenida. Bueno, pues después de estas crónicas vamos con la entrevista a Nakiga. A Nakiga. Eso. Suerte. La mega entrevista, sí. ¿Qué tal la entrevista? Estuvo bien, ¿no? Bien, sí. Ahí de todo. Ahí lo tenéis, que juzgue la gente por sí sola. Hay de todo, como en botica. Hay de todo. Sí, la entrevista es épica, el concierto lo fue más. El concierto, la verdad, sí, el concierto fue un concierto épico. Con botellazos de por medio. Buena pelea, se contó ahí. Sí. Fruto del alcohol. Concierto. Una buena noche también. Bueno. Nuevo sangre. Venga, pues vamos con esta entrevista y luego continuamos. ¿Qué os parece? ¿Bien? De puta madre. Pues muy bien. Thank you. Buenas noches, la hora del caos, Donosti. Estamos con los dos guitarristas de Nakiga. Buenas noches. Muy buenas noches, Gabón. Y es Nakiga, no Nakiga. Gabón, todavía no os hemos solucionado el dilema. La primera, In Your Face. Estamos siempre con el puto tema de la pronunciación y de eso. Jorge nos pega bastantes collejas por el tema. Bueno, pues a ver, lo primero, presentación. Y decirnos quiénes son los miembros originales, la fundación del grupo, los cambios de formación que ha habido, etcétera. Vale, miembros originales somos Mono, que es el batería, conocido como Indurt en esto de los heavies, Isma, que es el guitarra y conocido como Argura, y luego ya prácticamente seguido sería el siguiente miembro original de la banda, Iskander, que es conocido como Grarg. Y luego presenta tú a los demás miembros. Bueno, los últimos miembros en incorporarse fueron Álvaro, que se quiere dar a conocer como A, y Sergio, que es conocido como Riven, que es el que se encarga de las voces. Por nuestras filas han pasado Catástrofe, que alias Mandril también, de Anunnaki Revenge, de grupos Krustir, gente de Orbeco, ha pasado gente de Mortinatum, y bueno, más o menos la familia, el engendro nos suele echar alguna colaboración, y bueno, y la familia pues la hacemos entre todos un poco, ¿no? Bueno, la segunda pregunta, que es la segunda noche que tocáis ahí para la hora del caos y eso, ¿qué tal ha ido hoy? Esto ya está, no lo voy a meter en la boca, cabrones. Eso, ¿qué tal ha ido la noche de hoy? ¿Qué tal os habéis encontrado? Pues la noche de hoy, siendo el único grupo que quisimos menos a regañadientes y haber dicho que igual no era el mejor concierto por darlo, por cuestiones de tocar dos veces seguidas con las mismas bandas, hemos venido un poco pues a probar, y como es el último que vamos a hacer de esta temporada de conciertos, veníamos otra vez con ilusión después del último que habíamos dado para la hora del caos, que nos lo perdió gratamente, y pues a todos los niveles, tanto el sitio y la gente con la que hemos tocado, realmente sí que ha habido más feeling con unos y con otros, pero simplemente por entendimiento de cuestiones técnicas, que toda la gente ha sido maja, y bueno, y con la organización es hacer la pelota a la gente que está delante, pero no, ambas veces te dan de cenar, te dan de tocar, te dan de dormir. Bueno, de dormir no te, pero bueno, sí, eso. Y de beber. De no dormir. Muy, muy correcto. Esto como lo escuché la hermana pequeña de alguno. Bueno. Hablarnos un poco ahora de lo de. Hablamos un poco ahora de Nakiga, el nombre, de dónde viene, hablamos un poco de la temática de las letras y demás. Bueno, pues Nakiga viene básicamente del libro Añoranzas y Pesares de Tad Williams, que es una tetratrilogía de libros de novela fantástica, y Nakiga significa máscara de lágrimas, que viene del lenguaje de Sita, que es como el equivalente a los elfos, digamos, en la mitología de Tolkien. Y el nombre básicamente viene de ahí. La temática de las letras básicamente está basada en el libro, en Añoranzas y Pesares, pues bueno, un poco la visión que tenemos nosotros de lo que sería el tema que trata la novela, y un poco también luego hay letras de Lovecraft que hemos empezado a meter ahora. Culpa de él solo, de que está hablando ahora. Culpa mía, sí. Porque pero bueno, no entendemos a Lovecraft. Al final, pues bueno, y eso, y luego también un poco de paganismo vasco y ese tipo de cosas, pero bueno, no paganismo como lo vería cualquiera, rollo vikingos, esas cosas que dices tú, no, bueno, en el País Vasco no había vikingos aparte de ello, pero bueno. Es lo que hay. Somos paganos de queso, jamón, chorizo, sentados en una piedra, y no vemos la única naturaleza que vemos, pues no somos seis, como te puede pasar. Me han explicado más de una vez lo que es la mitología íbera, gente que viene de ciudades, que nosotros les denominamos paganos de rotonda. ¿Qué es eso? Pues la única vegetación que tienen, les pilla hasta la policía sacándose fotos con espadas, pues imagínate en qué tipo de monte viven. Y luego te dicen que tú no eres serio por llevar cresta y ellos llevan cotamaya, pues esto me imagino. Hablamos un poquito de las portadas de los discos y tal. ¿Quién se acuerda las portadas, las presentaciones y demás? Vale, normalmente las ideas suelen salir de Isma, que está todo ambientado en otra cosa. Todos nosotros de todas formas siempre funcionamos, digamos que por H o por B, que no porque seamos de la izquierda berchale, que no todo lo contrario, funcionamos bastante de una forma algo asamblearia. Vale, entonces cualquier cosa que pase, pasa por el filtro de todos y todos aportan un poco. Sí que yo llevo toda la vida dibujando, me gusta este tipo de cosas, los grupos salen pues tiras para adelante. Y el rollo de las portadas, quitando la primera, todas las ha hecho Igor Muguerza hasta el momento, es un chico de Ermua, a Vigor, recomendado para la gente que escuche este programa de radio, me imagino que conocerán, y si no conocen que se pongan en contacto con los del programa, que van a poner. Igor Muguerza de Ermua, gran portadista, bien para trabajar con él. Vale, todas las portadas. Desde las primeras maquetas pues siempre han ido reflejando un poco lo que queríamos expresar, como al final hablando en euskera, mal hablado, ya que somos de origen alavés, hemos intentado representar gráficamente pues lo que quería decir todo el disco. Si me cedo mucho me decís porque es mal. Vale, tenemos tiempo de sobra. Es que la primera que me pasa una cosa de estas. Hola, cacharro. Es como hablar con R2D2, pero... bueno, a ver... esto luego no lo cortéis. También me gusta que salga como somos. Venga, esto en serio. Las portadas pues han ido desde Vikingos matando curas, porque era una canción de miedo del norte, y como tal la segunda demo. Luego además han sido fiestas paganas, un poco digamos, pero paganas en nuestro ámbito de pagano, no religioso, pagano no religioso, algo contrario. Y luego pues las portadas de los discos, que han ido ambientadas en Añoranzas y Pesares, o la otra, que si os fijáis claramente en el Belebelcheta, la bruja que sale es Pachel de Suffering Down, pero vestido de bruja. Es algo que nadie se suele dar cuenta. Yo creo que ni el propio Igor cuando hizo la portada se dio cuenta, pero si tú te fijas al detalle, es Elfor. nuestro Pachi Pagan Man, que sube al Pagan Sarri en el Hell Patrol, que es el patrón del infierno, pues en la portada, si lo veis, es eso. Y básicamente poco más se puede contar. Hacemos con las imágenes, que todas las hace Igor Muguerza hasta el momento. Ha habido interiores de libretos que sí que han colaborado, pues una amiga que tenemos de Don Benito Badajoz, y luego lo demás, las gemelas Esparganun, que también, si queréis poneros en contacto con ellas, trabajan muy finamente, habláis con los de la radio y os pondrán en contacto. A medida que ha pasado cada disco, ha vestido diferentes sellos. Hablarnos un poco del último sello en el que estáis, que creo que es portugués, ¿no? Altar Productions. ¿Contactaron con vosotros o vosotros contactasteis con ellos? Bueno, básicamente al final Altar es de una colaboración que tiene el batería con ellos, de varios grupos que han compartido, y al final ha editado básicamente los últimos discos de Sentiment Belcha. Entonces la colaboración viene de ahí, le propusimos coeditar el disco a él junto con nosotros, él accedió sin ningún problema, y a partir de ahí pues bueno, surgió la relación y fuimos trabajando un poco cómo fue todo el disco, y no, la verdad es que no hubo ningún tipo de problema, fue todo rodado. Al final pues creamos para la edición esta, ya creamos seriamente lo que se conoce como Spitaco Productions, que el nombre lo dice todo. Viene de ello, venía de los Spitaco Studios, que es donde hemos estado grabando toda la vida. Empezó siendo un cassette de estos que grababan en cinta, y luego pues ha ido creciendo poco a poco según hemos ido teniendo capacidad adquisitoria, siempre trabajando, no con la música, ya que la música es nuestra vida y el trabajo es lo que nos proporciona dinero para poder subsistir en esta sociedad, mientras que no podamos cambiarla. Esto también es una tirada, pues si los que lo estáis escuchando o las que estáis escuchando algún día queremos empezar a hacer algo, pues somos unas cuantas para empezar a movernos. Vale, esto fuera porque no es una entrevista al rollo social o político, ya que el grupo nuestro no tratamos sobre esos temas. No te cortes. No me voy a cortar. Si luego una vez que acabe la serrenda esa que tienes ahí escrita, podemos seguir hablando largo y tendido, tranquilamente, sin ningún problema. Pero no, a lo que era la pregunta, creamos ello. Pasamos por los demás sellos, y que eso, si no hay otra pregunta, sí que me gustaría agradecer mucho. Los cambios de sellos que hemos tenido no ha sido por ninguna cuestión. Con todos hemos acabado bien. Hubo una movida, para decirlo de la forma que lo entienda todo el mundo, fue una movida más entre el sello y uno de los miembros no músicos del grupo, y a raíz de eso no pudimos sacar con ellos, pero tanto con Darbuth, que nos hicieron un apoyo y sacaron el Amerasu, que fue el segundo disco, y nos pegaron un volquete muy grande a nivel de Europa y una edición, Siempre están Ana y Oniri, que también son de Domenito, es la pareja de Ana, la que nos hacía algunos diseños. Esa gente siempre ha merecido el respeto, porque cuando nadie creía en nosotros, la cuestión es una cosa de que llevamos 16 años tocando con este grupo, empezamos en el 99, en Euskal Herria, de los que empezamos de aquella época, pues quedamos solamente nosotros, porque quedan más grupos, pero son anteriores. O sea, realmente de los que empezamos cuando aquello, de que estemos en activo, siguen Numen dando sus conciertos y sacando sus discazos. Luego, pues Ayumen hicieron. Bueno, la cuestión es que nosotros nadie creyó. Y la gente de Oniri Records, Nigramos de Galiza y Darbu de Málaga, aunque el Dios Perezoso proceda de este territorio, aquí, cerca de la bahía de Pasaya, también, recordarlo. Goban y San. Con esto, estos son de 30.000 a 300.000 euros. Y una visita a León. Que no León. Venga. Los tres discos, ¿qué tal han ido? A nivel de distribución, ¿qué tal? Os habéis encontrado a nivel de los tres discos, ¿qué tal se han distribuido? ¿Qué tal han funcionado? Bueno, básicamente al final lo que hayan movido los sellos tampoco lo tenemos muy controlado. Ellos siempre nos han dicho que todo iba bien, pero lo que son nuestras copias o la parte que nos pertenecía a nosotros de lo que los discos, los hemos movido sin ningún problema, básicamente entre contactos cercanos y conciertos. Luego a nivel de discográficas, pues bueno, eso es un tema más que ellos... Que no son discográficas tampoco la gente que nos ayuda. Bueno, sí, sellos, discográficas o lo queráis llamar. Yo a Chusan con la manía de hacer la plaga no le considero una discográfica. Bueno, sí. No nos movemos en ese ambiente ni queremos movernos. No, al final básicamente los discos se utilizan para hacer intercambios con otros sellos de otras partes de Europa y al final que se vaya extendiendo la semilla por todos lados. Recuperar la pasta de lo que se ha invertido. Una cosa de que igual alguno de los que escucha también, que si hay gente que con esto de los podcasts y ahora con internet, los programas de radio se extiende bastante, sí que es una inversión, porque en el momento que sueltas el dinero para sacar una edición es un dinero, pero todo se mueve dentro de una moda y no me creo yo, realmente una edición un poco decente te puede salir a 0,70 euros la copia, 0,60, y claro, todo esto se basa en luego lo que vas a recuperar o no vas a recuperar, pero nosotros en la parte proporcional que pusimos para el último disco, creo que nos tocaban a vender a 10 o a 7 CDs cada uno de los miembros, somos 3, y con eso recuperábamos la pasta invertida. O sea, realmente un CD que te vende el negocio, te venden a unos precios de 10 euros, 12, incluso de bandas que son cercanas, ¿vale? Que sí que te has gastado. Otra cosa es si quieres recuperar el dinero que has invertido en el estudio. Vale, claro, si tú pagas 2.000 euros por grabarte el disco, claro, nosotros al final el dinero que gastamos grabándolo lo grabamos nosotros, luego Javi, el bastardo, toca en Graveyard, lleva un fanzine, se llama el Facepalm, también recomendároslo, solo Montower Studio, no sé cómo se dirá en inglés, leído como lo leería sería Montower, solo Montower, los Montower Studios, pues también, invito a todo el mundo que tenga un grupo o algo a que funcione con él. Es de Barcelona, te sale un poco caro el viaje, pero recomendaría a alguien de aquí. Pero es que aquí realmente no hay nadie. Sí, te puedes ir a la gente, instituciones como pueden ser Miquel Anestesia, pero te sale más caro. Es diferente, y diferentes formas de moverse. Entonces he perdido el hilo de por qué habíamos empezado a hablar de esto. Ah, de la discográfica. Y realmente también agradecer mucho a la última formación que tenemos para los directos, que es una formación que funciona muy bien. Y por suerte, quitando alguna cosita suelta a la que nos han llamado, en de todos los sitios que nos han llamado funciona muy bien, la gente igual nos va conociendo. Y como se ha movido últimamente el material, hoy mismamente aquí, gente, y hemos vendido material. Y al final hemos vendido dos veces, todos los discos originales que tenemos los hemos vendido dos veces por lo menos. Que para una banda, un grupo, una cuadrilla de amigos, como somos nosotros, que creemos en lo que hacemos, pero claro, tienes que hacer que la gente vea que realmente te lo crees y que te empiecen a seguir. Y claro, que veas que te viene gente, te diga, vosotros antes os llamabais, y ha habido uno que se confundía, nos ha dicho, a ver si nosotros antes no nos llamamos Omendar, por explicar que llega Omendar que le pe. y ese me estaba hablando de eso después de haberme comprado los tres discos. Todo esto te plantea una cosa, o sea, realmente es, le devuelvo el dinero que se quede en los discos y que mire, tú cómo funcionas ante algo así, o sea, yo lo entiendo y bien, o sea, te puedes confundir y no pasa nada, pero, ostras, tú es lo de, venga, he vendido tres discos y luego te das cuenta de que realmente te ha comprado tres discos que no sabe lo que está comprando. Entonces, yo realmente, una vez de haber recuperado mi parte proporcional, que eran, lo que digo, pues sí, claro, eran 10, porque eran 70 euros por cabeza. Una vez he recuperado ese dinero, el resto son cachos de plástico envueltos en celofán, que tienes ahí en una habitación. ¿En la caja metido? En la caja metido. Sí, yo lo tengo al lado de una bicicleta, ahí en donde tengo, yo le llamo la habitación de los frikis, que es donde tengo todos los vinilos, cómics, libros, los que no son para enseñar. O sea, por ejemplo, en 1984 lo tengo en la sala para que la gente que venga diga, coño. Encima está en euskera y dicen, coño, este, y los de filosofía. Hasta algunos que no me he leído, ¿eh? De filosofía. Entonces, dilo bien, debajo del porno, ¿vale? El de Cristo, he dicho, guapo. No, yo el porno hace muchísimo tiempo que no guardo. La última película que tengo guardada de porno es una de la cena Jameson. Bueno, vale, perdón, que va a parecer que le estoy entrevistando yo a él en lugar de vosotros a nosotros. Vale, bueno, y esto es lo de lo Nakiga. La banda es seria, siempre nosotros lo hemos dicho, la banda no es política, nosotros somos políticos, nosotros tenemos ideas, tenemos la banda como tal, como Nakiga nos hace las preguntas y son un... nosotros somos cachondos, hablamos de esto, yo serio me puedo poner, he visto cosas, he vivido, vengo de un sitio, voy a otro y en ese camino ha habido cosas, me puedo poner muy serio. Ahora, que este tipo de cosas, si me dices dónde está el porno, pues sí, la última película porno que tengo grabada es en Dream Quest, que grabó esto, ganó hasta premios y todo, y era de la Jenna Jameson, antes de que dejase de hacer... Que serías de las 90, por lo menos. Solamente hiciese lérbicos y bye. Espera un poco. Dale un segundo al pause, que nos tenemos que despedir los amigos y amigos. Eso, también acabas de decir que es el último concierto de la temporada, ¿verdad? Más o menos. Más o menos, eso, ¿qué planes tenéis ahora de cara al futuro? Pues los planes son un poco grabar, que tenemos alguna cosilla para grabar, no paramos tampoco solamente porque queramos grabar, queremos parar un poco por coherencia, porque estamos dando, hemos dado bastantes conciertos, hemos dado muchos conciertos entre amigos. Sí que es verdad que no solamente han sido amigos, porque dice, bueno, entre amigos, los amigos te vienen a ver un concierto, dos, incluso aunque no te guste su música, son los colegas. Pero claro, cuando empiezas a ver gente que te sigue, dices, coño, a ver, también esta gente, que realmente amigos, si de las dos personas que tengo enfrente y me están entrevistando, no me sé el nombre de ninguno de los dos, como amigo, lo que es una... pero son amigos. Me he explicado. Pues el primer parón es simplemente estamos un poco cansados, tocamos en varias bandas, todos los miembros de todos los grupos, o cualquier concierto que te acerques que haya sido organizado en La Cuadra, en Orbeco, a nosotros nos pasa que lo que he dicho antes, estábamos hablando fuera, dices, a ver, pero ¿quién viene a ver un concierto y no toca en una banda? Y levanta la mano cuatro, y no lleva un fanzine y ha bajado la mano uno, y ¿quién no tiene una distri? Y te ha bajado la mano otro, y el otro si no ha hecho, o sea, somos gente, es un error del idioma castellano, perdonar que utilice todo el rato el masculino, es un problema del idioma castellano, no me acostumbro a terminar a decir nosotras y nosotros, o solamente decir nosotras, que es igual de entendible que diciendo nosotros, perdonad. Sí que es verdad, porque también hay chicas activas, que antes, sí que la verdad que cuando empezamos éramos más chavalillos, igual un parón largo, porque tú ves vídeos de los aitas o de los aitites, y así, cuando ves los vídeos, en el campo luchaban todas junto con todos. Ahora, luego hubo un parón ahí, digamos, aquí puede ser por la cuestión esta de los rebeldes, que se sublevaron contra... que no está mal sublevarte contra la democracia o contra un... es que a mí cada vez que me defiende la República y Azaña... que yo que sé, los que quemaron vivos a los panaderos de Casarviejas eran mandados por la República. Sí, la transición española... Sí, yo siempre la he llamado traslación, porque realmente como transición no hubiese sido otra cosa de pasarlo. Esta frase no es mía, es de una persona que lleva muchos años luchando, pero sí, que realmente no fue una transición. Me leí un libro de Anthony Weaver, porque no tenía ni puta idea. Weaver, no sé, más o menos así se lee en inglés. Es un historiador inglés. Me leí un libro, un tocho de mil y pico páginas sobre la guerra civil, para saber un poco, porque no sabía ni dónde venía. Yo conocía a Lister por canciones de Sin Dios. No sabía por qué había tanta rencilla hacia lo que era un partido como el comunista, cuando sus ideas leídas en papel no son malas. Claro, luego llevadas a cabo... es casi tan difícil como explicar la utopía de los anarquistas. Con lo cual no he dicho más porque no todos nos esmulimos en esa... Vale, he vuelto a perder el hilo, pero yo creo que más o menos estamos dando datos básicos. Luego nada, ya... Bueno, pasamos, ¿no? ¿Qué entrevista quieres? Pues eso se puede variar, ¿no? Como habéis como habéis dicho antes, tenéis otros estáis metidos en otras movidas, otros proyectos. Hablaos un poquito de otros proyectos que tengáis aparte de Nakiga. Vale, pues aparte de Nakiga y empezamos por el de la esquina. ¿Tú quieres hablar de tu grupo o decimos un poco por encima? Bueno, tenemos de hecho un colaborador en el programa. Bueno, no sé si es colaborador y aparte activa de él, que es el enjambre. Ya te he dicho que si te jodía te lo vas a quedar con él, pero bueno. Es el engendro Jorge. George Vicent, por la gente que tenga Facebook. Vale, pues todos venimos desde Winter, que además todos nos conocimos también a la vez. Desde Omendar, Winter Shadow, Butronia, Nemesis Oculta, Maleboli, Lúpulo, Mortinatum, el fanzine Argura Cine, la distribuidora Gurkubelache, que no sé si con las actividades relacionadas con el metal en general, con el mundo este. Pero claro, si solamente es en grupos, hemos tocado en UR, y tocamos en UR. De hecho, nos juntamos, el batería es el de Sentiment Belcha, nos juntamos, venimos de un grupo punky que se llamaba Desquicio. El tiro tocó en un grupo que se llamaba TLN, que si lo traduces otra vez, que nos ganamos de 30.000 a 300.000 euros, que era tiro en la nuca. tiro una testa, como no es un idioma legal. Blanco, tú no tocas en TMD también, joder. Claro, hostia. En TMD. Ahora tocan un grupo de heavies que son 7-8. TMD debería volver, hay que luchar. Ahí está. Bueno, ya si juntamos, venía el Sergio este a la Murrua, venía también de otras bandas. Es que al final. Necroluz. Luego, eso, de Cebolla, ha sido también. Butronian lo ha comentado. Butronian. Y más o menos con eso. Luego la distribuidora Gorpubel H, el sello que tenemos ahora montado, que es Spitaco Productions. Hemos tocado también con Irritanta, que era un grupo de folk. Hemos tocado con Nada por Liberar. Hemos tocado con Nada por Liberar, que era un grupo de Cruz de Gasteiz. Existencia Insoportable, que podemos llegar a decir que ese grupo Krusty nació gracias a escuchar las canciones black metal que hacíamos en Nakiga, y nos enseñaban en el sótano nosotros en la primera planta. Y era de esos grupos de cuando yo hice un artículo al grupo de Kaya, que los consideraba black metal. Y los que venían del punk y así decían: ¿estás loco? El Cruz. O el otro día que tocamos en la despedida de Rubén, uno de los Anunnaki Revenge, que ahora son Anunnaki sin Rubén, y Existencia Insoportable. Ahí también éramos la segunda banda en tocar y dijeron: los siguientes que tocan, y siempre nos ha pasado con los punk, y tocó primero un grupo, This War, ¿vale? Que vienen de, pues esto, del Divid, del Punky GBH Exploited, por mucho que les joda. Me imagino que les joderá compararles con Exploited, los Casualties, que molan más. Discharge, el Pundis, los RIP, no vamos a negar, que era el único grupo Dis de aquí. Palabras vale. Palabras mayores. Un saludo. Después de tocar con ellos, comentaron, va, que ahora toca un grupo de black metal, nos vamos, marcharon, que no es la primera vez que nos pasa, lo mismo que con Lúculo, ahora toca un grupo de thrash metal, nos vamos. Total, que luego te toca un grupo después, que hacen más black metal que tú. Claro, es muy diferente de dónde. Son de la familia. De dónde vengan, claro, pero aunque sean de. Pero es que son de la familia, igual la gente por la que iba a la despedida, yo les conozco antes. Para mí el Cruz ha sido black metal siempre. Es que el Cruz. Para muestra de Arthron, ¿no? Sí. Para mí siempre ha sido black metal, igual con otra voz, ¿sabes? Sí, yo más que en ese tipo de estilos, cuando diferencias, como decía, ¿no?, el Euronymous este, si habla de Satán, da igual el estilo que sea, es black metal, si habla de la muerte, da igual el estilo que sea, sí, sea de metal. Igual que cambias la temática de las letras, claro, al final es lo mismo. Yo, por ejemplo, Kaya, pues sí, yo digo que la música como tal, como temática, cuando empezaron con su primer grupo, los Ictus eran los otros, Kaya lo primero eran, joder, esto es culpa de algunas cosas que se me olvidan, las lagunas. Lo primero sí que era un death melódico, rollo at the gates, si es que todo, y viene de ahí, luego te va cambiando. Bien. Bueno, Kaya empezaron haciendo hardcore melódico, que se llamaba Use of Abuse. Y el cantante de Kaya acabó haciendo folk, sangre de muérdago. Que son los sangre de muérdago. Sangre de muérdago, eso es. Sangre de muérdago. Mira, es el grupo folk que hemos dicho que tocábamos. En ese grupo estaba formado por el guitarra de Mortinatum, que eran canciones de los Inmortal, básicamente tocadas en acústico y muy rápido. Y antes de encendernos más o menos con lo que era la pregunta, yo creo que ha quedado englobada. ¿En esta misma pregunta ha sido la que ha hablado de Azaña? No, era la primera. Vale, era la primera, vale. Es que digo, a ver si mezclo Azaña yo con. Ya, eso, vale. ¿Os habéis planteado alguna vez, o tenéis vistas de cara a futuro de hacer alguna gira europea, o os habéis planteado? Bueno, realmente nosotros llevamos unas cuantas giras europeas. Hemos tocado en Palencia, Santander, Portugal, Galiza, en Madrid hemos estado hace poco con un Lúpulo, con lo cual hemos tocado en Francia. Y bueno, la verdad que ya tal dicha como tal, como europea y reconocida políticamente, sí, tenemos una pendiente que vamos a hacer dentro de poco con los compañeros y compañeras, con compañeros en este, no, pero bueno, sí, compañeras organizarán, o sea que sí, compañeros y compañeras. Vamos a montar en Toulouse y Burdeos y luego un par de conciertos aquí. Nos salió unos que queríamos haber llevado, que era todo esto de va con los L, coge la furgoneta que creo que es de Fresh, ¿no? La furgoneta que alquilan, sí, y marcharon las, esto nos la deja, claro. las dos bandas juntas. No tengo todavía en Fresh, no hemos dicho nada. Si lo que vamos a hacer tampoco va a ser malo, o sea que... Y con ello tenemos intención de hacer esos conciertos por ahí. Lo que es en gira europea o giras de moverte por ahí, tenemos handicaps, que son las del trabajo remunerado social, con el cual tenemos que lidiar día a día para poder desenvolvernos en esta sociedad que nos ha tocado vivir y que no somos capaces de cambiar entre todos y todas. Que podíamos vivir de una forma mucho más fácil y mucho mejor entre todos, teniendo mucho más tiempo libre para nosotras. Vale, el problema que tenemos, aparte de lo del trabajo, de moverte por ahí, es que el circuito de moverte en el ámbito en el que nos movemos nosotros es, pasamos de promotores y de promotoras. No nos movemos en ese circuito, nos moveríamos en un circuito autogestionado. Claro, en un circuito autogestionado tiene varios problemas. En una casa ocupa de Galiza no nos dejaron tocar los del Frente Galego Disidente, como decían en la vida de Brian, algo similar, porque cantábamos en castellano, en idioma castellano, y nos dejaron tocar. Si hubiésemos cantado en euskera, en inglés, o yo, es en el momento en el que le digo a un galego, claro, yo qué sé, yo un leonés te tiene que cantar en leonés antiguo. No sé, porque no todos los leoneses tienen un idioma que no sea castellano. El leonés antiguo es una farsa. Vale, puedes ponerlo, no sé. Es una farsa que lleva existiendo 10 años. El leonés existe desde hace 10 años. Es la mayor farsa que existe. En la vida. Junto con la Rioja Alavesa, que es una denominación de origen para vender vino, lo mismo. La Rioja Alavesa no existe. La Rioja Alavesa es Dios. Como vayas contra la Rioja Alavesa... A la Viesa, que novia. ¿Qué novia? No, tienes todo el rato apoyado la mano encima de un pene dibujado en la mesa, tío. Joder. Ahí ahora me lo dices, me cago en rock. Bueno, también decirnos algún disco que llevéis escuchando últimamente que no podéis dejar de girar. Lo que queráis, ya sea disco, película o libro, que recomendaríais. Bueno, a ver, en tema de películas y esas cosas se lo voy a dejar mi compañero. En tema de discos, pues realmente no es un disco muy nuevo el que lleve escuchando, pero el segundo disco de Graveyard, del Hissingen Blues, la verdad es que es un disco que escucho bastante y muy a menudo cuando necesito un subido. Sí, me refiero a los Graveyard suecos, no a los Graveyard catalanes. Pero bueno, que también es un gran grupo, esos recuerdos al bastardo. Y bueno, películas y libros os lo dejo a mi compañero, que es más leído y letrado que yo. Hombre, tampoco. Libros, ahora me estoy metiendo de lleno con una novela que supuestamente este año se acaba la tercera parte, pero nos han vuelto no engañar si siguen, pero es de fantasía épica. Sí que lo recomiendo a toda la gente que le guste la música y los libros de novela, para leer El nombre del viento y la segunda parte, El testimonio de un hombre sabio. Ya llegará la tercera, no tenemos prisa. Luego, no sé, Michael Onfray, Antimanual de la filosofía, está cojonudo, es muy gracioso. Hay una de las citas que pone: odio la naturaleza, a los 13 años un ecologista violó a mi mejor amiga. O sea, Frases es un profesor de filosofía francés que intenta hacer escuela libertaria. Y como profesor, de hecho, el primer capítulo es: ¿deberíamos quemar al profesor de filosofía? ¿O deberíamos trasplantar el cerebro de nuestro profesor de filosofía al cuerpo de nuestro profesor de gimnasia? En cuanto a películas, pues todo básicamente clásicos. De las últimas películas que he visto que me habían hecho un poco, no sé, la cuestión que el cine hollywoodense, a mí el cine este independiente, quitando el odio o cosas así, me tiene que costar mucho, me la tienen que recomendar, porque ponerme a investigar, teniendo el poco tiempo que tengo, tardo más o menos 4 o 5 días en verme una película, la veo a cachos. No he visto la de los tanques, esta que trabajaba Brad Pitt, la Corazones de Acero. Corazones de Acero. ¿Y qué tal? A mí, la verdad, todavía no he terminado, me falta un cacho. Pero lo que he visto me ha molado, una forma de cómo retratar la vida. Sí que no es lo mismo viendo a la de los tres mosqueteros, esta última. Claro, si ves al que hacía de D'Artagnan haciendo de un chaval que es un empollón, él es mecanógrafo o algo similar, y le cogen y le meten en un tanque y le meten en todo el barro, a no diferenciar. Si se mueve, es un mincón. Si se agacha, es un mincón. He matado muchos, ¿eh? Y hombres y mujeres también, sí, seguramente tienes que apuntar mejor. Eso era de Apocalipsis, no, pero. No, de la chaqueta metálica. Joder, el puto gordo, qué locura. Básicamente, libros, todos los que pilléis. Leer, no lo creáis, leerlo y compararlo, pensar y mirar si realmente es lo que. Alternar lectura de tragar fácil para meterte con algo un poco más serio. Pero leer de todo. El Mein Kampf, la Biblia, te las puedes leer. Pero luego métete algo más sencillo. Parecemos Slayer haciendo propaganda de la Biblia, pero no queremos ni mucho. No, y mucho menos del Mein Kampf, pero hay muchas cosas. La Biblia, tiene cosas muy interesantes, aunque no la parezca. No, si al final la Biblia, cosa que. Las maquetas. Las maquetas, igual que las de Shakira. El Antiguo Testamento. La Iglesia cristiana, una de las cosas que hizo, igual que lo de los romanos, ha sido, o el poder actual, es cualquier cosa que salga, la usurpas, la adoptas. Entonces, claro que hay cosas muy interesantes porque vienen todas las festividades que tenemos ahora, no las inventaron los cristianos, simplemente por su nombre. Viene de hace dos. La Biblia es una recopilación de antiguas historias. Antiguas historias, te puedes creer más, te puedes creer menos, lo que se habla, no se habla. De hecho, si te pones a leer a Cesaría Sitchin, que es uno de los que transcriben las tablillas estas sumerias, mesopotámicas, la escritura cuneiforme. El mismo Zecharia Sitchin habla y compara relatos de la Biblia con ello. El pasaje de la Biblia no me lo conozco, pero cuando vio uno de los pastores llegar las luces y bajó Dios, lo compara con una de los escritos que hay en esas escrituras, en las cuales dice que es eso que vio aquel pastor no era Dios, sino eran ovnis. Te lo puedes creer de una manera o de la otra, todo es como te lo adopten y cómo llegué a día de hoy. Yo sí te empiezo a decir que mi banda es la mejor del mundo, así empezaron con Taparrabos y solo Manowar. Pues bueno, con esto ya es todo. Y nada, presentaros un tema para poner de cualquier disco que queráis. Y un saludo de despedida para la Hora del Caos. Vale, tema mono, un tema. Bueno, si no hay peticiones, al final podemos ir con un clásico que es Nightmare Moon, que lo tocamos en todos los conciertos. Y básicamente no ha salido el set list desde que empezamos a tocar. Hasta la vida de Utuku. Y Utuku, que es un tema que realmente quisiéramos llevar al directo, pero que no le vemos la fuerza suficiente como para llevarlo. La fuerza sí que la tiene, lo que tiene que meter es lo volvemos. Bueno, puyas aparte. Mira que China os acaba de pegar. Yo me la tengo que volver a sacar, que lo intenté el otro día y no sabes sacar. No sé sacarme, que no sé chine. Es una lástima que no veas el vídeo de esto. Si hubiese una videocámara, esto sería. Que no tendría desperdicio. La primera mirada sí que ha sido un de odio. Pero. Esas pequeñas aportaciones. Pues nada, pues un placer haber compartido este momento. Todo el rato que hemos estado hablando aquí hemos estado lo que somos los Nakiga actuales, nuestra amiga, ya se decimos María. Sí. Pero no penséis que es marihuana, no, es una. Es que claro, digo, nuestra amiga, que esto que no sé, no. Es una compañera, vamos, ha venido, nos lleva apoyando bastante tiempo y nos echa una mano en todas las cosas laborales. Que puede ser de ayudarnos a cargar equipo o no cargar y el merch y todo, o sea que. Y aguantar al bajista. Y aguantar al bajista. Bueno, pero eso era antes de Nakiga. Sí, ya, nos sentimos mucho. Al Jorge, del Enjambre, por ser parte de nuestro grupo, de nuestra vida. López. Ale. Un detalle por su parte, haber dicho los nombres y no aportarme. A la hora del caos por habernos brindado todos estos buenos momentos que nos habéis brindado hasta el momento. Y más que nada agradecerlo tampoco tan seriamente, no merece la pena, porque como vamos a seguir colaborando mucho y de seguido, por Gota a Gota Rock. Bueno, yo quisiera dar un agradecimiento especial a Arturo Sainz, que colaboró en uno de los programas de La Hora del Caos pidiendo Painkiller. Que lo vuelva a pedir otra vez, por favor, Arturo Sainz. Aldo. Mayor orgullo que ser heavy y llamarte Arturo no hay. Soy Lanzarote, ven Ginebra, que ya me he dado dos hipotes. Eso queda registrado también, ¿eh? Ha quedado registrado también. Esta va a ser crema. Bueno, hemos estado las duras, hemos estado las duras. No, a ver, va a haber un especial en la quinta solo con esta entrevista. We'll be right back. gente muy peligrosa. acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos. This is the end. Beautiful friend. Moral. Moral. Me mira la moral. This is the end. Bueno, pues hasta aquí otro programa más de Lamentable de la Hora del Caos. El primero de la temporada. Hemos vuelto de las Seychelles y estamos aquí dándolo todo. Miedo lo doy. Hasta el siguiente, que será... Dentro de dos semanas. Dentro de dos semanas. Y que tendremos aquí al señor Igor de Melmac. Que ¿en serio? Sí. Pues miedo me da. Que nos hablará de Melmac, nos hablará de Linkestas y nos hablará de... Nos hablará del planeta, de Melmac y del planeta. De su sello, del sello que ha montado. Los planetas. No, de los planetas no. Can you... Así que nada, hasta el próximo programa. Pasadlo bien, beber todo lo que podáis, si es gratis más y ya está. Si veis a Miguel por la calle, darle una colleja. Eso es. Vale, hop. Hasta más ver. Hasta más ver. Gente. Hasta la próxima. See you. Venga, gur. See you tomorrow. In a desperate land. Calling out.

This is the end. This is the end.